Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. En esta ocasión les ofrecemos el relato 1999, vista de la salida norte de la estación de Tachikawa. 1999年, Tachikawa-eki Kitaguchi no Fukei. Escrito por Matayoshi Naoki. Matayoshi nació en Osaka en 1980. Inició su carrera como humorista y pronto se hizo popular en todo el país. También se ha destacado como escritor, siendo galardonado con un prestigioso premio literario a la temprana edad de 35 años. Su trabajo es valorado por su singular perspectiva y ha llegado a ser adaptado en una serie para una reconocida plataforma audiovisual internacional. En el relato de hoy, incluido en la colección de ensayos Las 100 vistas de Tokio, el autor describe su vida como estudiante de bachillerato en conexión con la localidad de Tachikawa, situada en el centro de la prefectura de Tokio. Hoy les ofrecemos la primera parte, donde narra su peculiar amistad con un compañero de clase en una historia que entrelaza la amargura y el humor propios de la juventud. A continuación, 1999, vista de la salida norte de la estación de Tachikawa, de Matayoshi Naoki. ¿Dónde comenzó Tokio para mí? En la primavera de mis 18 años, nada más finalizar el bachillerato, me trasladé a Tokio, concretamente a Mitaka. Pero no fue algo que tuviera preparado de antemano. Soñaba con ser humorista, aunque sin una estrategia clara. No era tan listo como para pensar cómo emprender una actividad en Tokio. Sin embargo, por alguna razón, me atreví a llegar con mi cara de bobo a esta ciudad a la que no había sido invitado. Mis familiares y amigos probablemente lo vieron como un acto impulsivo, pero para mí, el desarrollo de los acontecimientos tenía una lógica incuestionable. No una lógica hermosa, sino más bien vulgar, como cuando tratas de orinar a escondidas. Cursé el bachillerato en una escuela masculina donde se hacía mucho deporte. Casi todos nuestros equipos deportivos participaban en torneos nacionales. Los alumnos tenían una energía extraordinaria, al grado de sospechar que padecían algún tipo de trastorno. Durante el verano, asistíamos a clase en calzones. En la hora de educación física, el profesor ordenaba ¡formación abierta! Y nos esparcíamos por todo el patio de la escuela. Luego gritaba ¡están demasiado separados! ¡Regresen! Nos juntábamos al unísono, muy apretados, y esperábamos su siguiente grito ¡están demasiado juntos! Yo jugaba en el equipo de fútbol. Cada día después de clase, entrenaba hasta el límite de mis capacidades físicas y mentales. Al día siguiente, volví a castigarme más para intentar superar esos límites. En la escuela aprendí, de primera mano, que la verdadera naturaleza del ser humano se manifiesta en momentos críticos. Es fácil mostrarse generoso cuando no se tienen preocupaciones. Incluso la generosidad proporciona satisfacción. Pero cuando uno está al límite, no puede preocuparse por los demás. Por eso resultaba aterrador observar cómo una persona, normalmente amable, podía volverse hostil hacia mí ante situaciones de tensión. Después de meditar sobre ello, concluí que lo mejor es rechazar cualquier muestra de generosidad desde el principio. De esta forma se evitan grandes decepciones. En otras palabras, decidí no relacionarme con la gente. Detestaba verme arrastrado por los vaivenes del momento, así que prefería vivir en una especie de inmutable soledad. Sin embargo, había un chico que interfería en mi forma de ver el mundo. Se entrometía deliberadamente. Era un tipo peculiar que durante las clases me observaba constantemente y en el recreo se acercaba para conversar. ¡Vamos juntos al aula de música!, me propuso una vez. ¡Ah, estoy ocupado! ¡Iré más tarde!, le respondí como excusa. Sé que en realidad te sientes solo, insistió para provocarme. Resultaba bastante fastidioso. No tuve otra opción que acompañarlo hasta el aula de música. Mientras caminábamos, de pronto, empezó a correr velozmente por el pasillo, dobló una esquina y desapareció de mi vista. Seguí caminando y al girar la misma esquina, lo encontré tendido en el suelo con los ojos abiertos, imitando a un cadáver. Cuando pasé de largo sin decir palabra, el chico cadáver exclamó: ¡Eh! ¿Por qué no dices nada? Lo ignoré y continué andando. Entonces llegó corriendo por detrás y me preguntó perplejo: ¿No te hizo gracia? Pensé que estabas ocupado en algo, le contesté. Mira que eres raro, me dijo, como si él no lo fuera. Sinceramente, no era el tipo de persona con la que solía llevarme bien, pero con el tiempo logramos congeniar. Imagino que se interesó por mí porque ambos formábamos parte del equipo de fútbol y vivíamos en barrios cercanos. A menudo coincidíamos en el tren, a la ida o a la vuelta de la escuela, así que ya me tenía identificado. Un día, ambos nos montamos en una bicicleta destartalada y regresamos de la escuela por el terraplén del río Yodo. A medio camino, nos sorprendió un chaparrón y terminamos completamente mojados, riéndonos a carcajadas. Intentamos resguardarnos bajo una pérgola, pero resultó que no tenía techo. Cuando la lluvia cesó, nos sentamos juntos sobre la hierba, sin preocuparnos porque se mojaran los traseros. Matan, ¿qué quieres ser en el futuro?, preguntó llamándome por mi apodo. En la escuela no había compartido con nadie mi deseo de convertirme en humorista, pero con él sentí que podía hacerlo. O quizá fue el ambiente del río, con su aroma de juventud, lo que me motivó. Te lo diré, pero promete no reírte, ¿eh?, aunque suene ridículo. Adoptó una expresión muy seria y me aseguró que jamás se le ocurriría reírse. Me armé de valor y le confesé: quiero ser humorista. Me puse algo nervioso. Entonces afirmó con total convicción: podrás conseguirlo sin ninguna duda. Eso me llenó de alegría. ¿Y tú?, le pregunté. No quiero decirlo. Seguro que te ríes de mí. Después de que él se tomara en serio mi sueño y me diera ánimos, era impensable que yo me burlara. Cuéntamelo, te prometo que no me reiré. Respiró hondo y mirando fijamente hacia el río Yodo, con una claridad en sus ojos, declaró: algún día me gustaría vivir en el castillo de Osaka. Me reí. ¡Qué estúpido!, pensé, lamentando haber compartido mi sueño con alguien así. ¡Eh! ¡Me dijiste que no te reirías!, protestó, aunque era yo el que debía quejarse. A mí me tocó pedalear el resto del camino. Quise darme prisa antes de que volviera a llover, pero acabamos alcanzando las mismas nubes de lluvia que antes nos habían superado, y nos empapamos de nuevo. Por primera vez pude experimentar la diferencia entre una zona bajo la lluvia y otra sin ella. Aunque el hecho de alcanzar al chaparrón era totalmente surrealista. Volvimos a estallar en risas y seguimos el camino a casa haciendo heces. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Hoy les hemos ofrecido la primera parte de 1999, vista de la salida norte de la estación de Tachikawa. 1999年, Tachikawa 駅北口の風景, de Masayoshi Naoki. No se pierdan el desenlace de la próxima semana. Escuchemos una canción titulada Genjitsu to iu na no kaibutsu to tatakau monotachi, o Los que luchan contra el monstruo llamado realidad, interpretada por Takahashi Yu. Bye. les ofrecemos otra canción titulada Tokio, interpretada por Fukuyama Masaharu. 誰にも見せちゃいけない悲しみも抱いて僕は愛を歌うよ君がくれた希望を心に咲く花を 言葉で愛を歌うよ雨上がりの246を抜け出そうよって夏の夜風を触りに行こうよって 君は笑って外苑東通りを歩くゆっくりゆっくり手をつなごう夜が綺麗今僕は愛を歌うよ君と愛